Uno, dos, tres, dale. Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa. Una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa. We'll be right back.